¿Ustedes estarían conformes con que todo esto termine con tres gendarmes condenados? No, tienen que estar todos involucrados, desde la ministra de Seguridad, si le corresponde al presidente también, Nochetti y todos los que tienen que ver con eso, porque ellos no actúan solo. Claro. Y dan una orden. ¿A qué razones atribuye usted que el jefe del operativo se haya ido en medio de él? No lo sé, pregúnteselo a él. Pablo. A 40... ¿Quieres preguntárselo algo? Ahora nadie le pregunta nada. ¿A qué? Nos preguntan a nosotros, nos cuestionan a nosotros por qué los testigos tardaron, nos cuestionan a nosotros por qué nos aportamos pruebas. Y a nosotros nos revictimizan en vez de tratarnos como víctimas. Y a quienes tienen que preguntarnos se preguntan. ¿Qué percepción tienen ustedes a 44 días sobre el paradero de Santiago? Que es muy lento, o sea, 44 días para intentar haber subvencionado a los dos días. Era el principio, no tanto tiempo. ¿Qué esperan del entrecruzamiento de teléfonos tan retrasado? No lo sé, hasta que no tenga las pruebas no puedo saber. O sea, más allá de eso, hay algo que quiero aclarar, porque me parece que no hace falta esperar los teléfonos. Solamente con el día 17 que se secuestraron libros, que nadie se ocupó de mirarlo porque había secreto de sumario, estaban adulterados, con agregado de hojas, con cinta scotch, todo un montón de irregularidades, ya en ese momento se podía hacer algo sin esperar el cruzamiento de los teléfonos. Y otra cosa, o sea, dejemos a Santiago de lado, la actitud que tuvo Gendarmería de ingresar al lugar sin una orden, hizo hacer lo que hizo, tirando tiros, de la manera brutal que lo hizo, tendrían que haber sido apartados todos los gendarmes investigados en el momento, independientemente de la desaparición forzada de Santiago. Y ahí no se hizo nada. La versión de que un gendarme tiró una piedra y pudo haber herido a alguien, presumiblemente tu hermano, que arrojan ahí. Que en general me tiró una piedra, o sea, entraron tirando tiros, lo o sea, dicen, claro. Sería lo de menos una piedra. Claro. Aparte eran 137 gendarmes contra 7 personas, 8. Después de desalojar la ruta. Está preguntarse por la comisión de expertos. ¿Ustedes pidieron la intervención de una comisión? Sí. ¿El alto comisionado estaba dispuesto a participar? ¿Por qué se negó el gobierno? Lo rechazó, eso hay que preguntárselo al gobierno, ¿por qué lo rechazó? Nosotros, vino dos veces el alto comisionado, el señor Amerigo. Incluso estuvimos el lunes nosotros con él en una reunión. Y lo rechazaron. ¿Cuatro horas que lo reciba en una oportunidad? ¿Quién? El alto comisionado. No, al contrario, él se dispuso y vino enseguida. Las autoridades del gobierno lo recibieron. Lo recibieron, bueno, incluso le adelantaron la reunión el día martes, el horario, y le dijeron que ya estaba solucionado, que se fuera. Totalmente una falta de respeto para nosotros, que aparte no nos avisaron oficialmente a nosotros. O sea, nos enteramos siempre de por atrás. Perdón, ¿piensa que Otranto puede estar involucrado en la desaparición? No lo sé. No, ahí ya es mucho. O sea, yo lo que puedo entender es quién está al mando del accionar de Gendarmería y todos los que... Tenía que preguntarle a los gendarmes. ¿Quién ordenó este procedimiento, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que él ordenó el despeje de ruta, nada más. Después no sé si ordenó otra cosa. ¿Que él se investiga a sí mismo de alguna manera? Por eso lo estamos recusando y que entre un juez que siga todas las mismas causas. A ver, ¿y qué acercaría del accionar del nuevo juez a diferencia del que está hasta hoy y en base al tiempo de investigación que se ha perdido hasta ahorita? El tiempo no lo puedo volver atrás, en 44 días no hay forma de... Si hubiera una máquina del tiempo y hacerlo sería bárbaro. Pero que hacía de nuevo juez. Hay que darle un tiempo para que lo investigue, no puedo pretender que asuma un nuevo juez y en 24 horas tenga la respuesta. Cuando por parte del Estado no se hizo en 44 días. ¿Ustedes por qué pidieron la recusación? ¿Por qué llegaron a pedir la recusación? Porque no avanza la causa. Es eso, no se hace nada de lo que se tiene que hacer. ¿Y de la fiscal la van a pedir también? No, eso no, todavía no tenemos en claro. O sea, lo único que hicimos ahora es recusar al juez. A partir de las declaraciones de los gendarmes. En los gendarmes que se lo llevaron, y hablen y digan a dónde lo tienen. ¿Usted cree que algún gendarme, algún integrante de la gendarmería se puede llegar a quebrar? ¿O creen que de alguna manera se sienten protegidos para seguir manteniendo el silencio? Yo digamos que cuando la ministra de Seguridad agarra y dice que no va a tirar ningún gendarme por la ventana, que ella se la banca, y le baja todo un caparazón de impunidad a la gendarmería, es un claro ejemplo de que nos está amparando. Entonces cuando tendría que haber todo lo contrario y haberse puesto al lado nuestro. ¿Cree que debería renunciar Bullrich? Desde el día primero de mayo, desde el primero de septiembre que yo lo pedí. Sergio, a partir de las declaraciones que realizaron los gendarmes, ¿ustedes, la familia, han recibido algún tipo de amenazas? No, ninguna. No. ¿Tienen miedo? No. Si tuviera miedo no estaría acá. ¿Qué significa que los que tienen miedo son el fiscal y el juez? Que había tantos gendarmes hoy en el lugar. O sea. Es increíble, ¿no? Que ellos tengan miedo y después que cuestionen a los testigos que no quisieron ir a declarar en un primer momento porque tienen miedo. La verdad que eso es vergonzoso. ¿Vieron hoy las imágenes de toda la gendarmería custodiando el lugar? Es una vergüenza. Como si alguien les fuese a hacer algo. ¿Qué significa que esté marchando con Nora Cortiñas hoy? Queremos que aparezca con Vila ya, Santiago. Ya, ya, ya. Gracias. Gracias. ¿Cómo relaciona esta desaparición con los 30.000 de la dictadura? Y bueno, la metodología es la misma. Que todos estamos por lo mismo, ¿no es cierto? Pero qué bueno que estemos todos juntos y seguir repudiando estas respuestas que da este gobierno, que no tienen vergüenza, cada día más hipócrita y cada día quieren buscar más excusas. Entre ayer y hoy, allanaron, están allanando las comunidades, destruyendo las cosas y haciéndolos como si fueran, tratándolos como delincuentes. Entonces el gobierno se muestra lo que es, pero sí recibe a un Netanyahu asesino de los palestinos y asesino de pueblos donde se alía con Estados Unidos. Pero acá vinieron a hacer negocios y a firmar una ley antiterrorista, acá en la Argentina. ¿Qué hace Netanyahu viniendo acá a inmiscuirse en nuestra vida? Por favor, si el personaje de relevante fue nombrado, por favor, basta de eso, no queremos más que nos quieran humillar. No nos llegan a humillar, como cree el gobierno, no, pero intentan humillarnos con estas visitas. Así que bueno, repudiar y decir que rechazamos. Y además, rechazar que están entregando la Patagonia a todas estas empresas que vienen acá a llevarse las riquezas, las ganancias y a quedarse con las tierras que son de las comunidades y de todos los argentinos. Así que repudiamos y seguimos andando. Y el jueves que viene los esperamos. Y muchos, muchos, hasta que aparezca con vida Santiago. Así que les pedimos que todos los jueves... A ver, que se... Me tengo que ir yo. Bueno, déles, sí. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, de verdad. Y... acompáñenla a Norita y a Mirta todo el tiempo acá y a todas las madres que se lo merecen. Les pido eso y por Santiago, que aparezca lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Ahora, resulta indispensable. Apareció con vida y castigo a los culpables. Bueno, vivo los llevaron. Vivo los queremos. Vivo los llevaron. Vivo los queremos. ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Aparición con vida ya! ¡De Santiago! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y 30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Los invitamos el lunes 18 también para pedir la aparición con vida de López. Los invitamos en donde haya marcha, por favor, acompáñennos para que también peleamos por él y por los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales. Ya, está Iván Torres, está Bru. Está, bueno, una larga lista que tenemos, que aparezcan con vida también. Y reforzar la marcha de Julio López el día 18. ¿A qué hora ha ido? Y acá es que debe ser a las 18, 17, de Congreso. En La Plata también, marcha. De Congreso a Plaza de Mayo. Madre de la Plata, el pueblo la abraza. Madre de la Plaza, el pueblo la abraza. Abrazamos a ustedes, a todas y a todos. Gracias.